Egrégora. Cuando el pensamiento se hace palabra, su espíritu se funde en la mente colectiva, con fuerza tal que cualquiera sea su objetivo, de seguro lo conseguirá. Este espíritu es conocido como egrégora y está aquí para unirnos, entendernos, escucharnos, impulsarnos y elevarnos. Sé parte de este espíritu integrador y vive la experiencia egrégora. La egrégora les da la más cordial bienvenida. Silence les saluda. En el programa de hoy vamos a hablar sobre el Homo Deus. Así como existe el actual Homo Sapiens, del cual formamos parte todos, estamos en proyección, en evolución hacia el Homo Deus, una especie de hombre Dios, un hombre creador, pero con sindéresis, es decir, con una forma equilibrada de pensar y actuar. Vamos a empezar mirando un poco dentro. El antídoto contra una existencia sin sentido y sin ley lo proporcionó el humanismo, un credo nuevo y revolucionario que conquistó el mundo durante los últimos siglos. La religión humanista venera a la humanidad y espera que ésta desempeñe el papel que Dios desempeñaba en el cristianismo y el islamismo, y que las leyes de la naturaleza desempeñaban en el budismo y el taoísmo. Mientras que tradicionalmente el gran plan cósmico daba sentido a la vida de los humanos, el humanismo invierte los papeles y espera que las experiencias de los humanos den sentido al gran cosmos. Según el humanismo, los humanos deben extraer de sus experiencias internas no solo el sentido de su propia vida, sino también el sentido del universo entero. Este es el mandamiento primario que el humanismo nos ha dado: crea sentido para un mundo sin sentido. Crea sentido para un mundo sin sentido. Ese es el mandamiento primario del humanismo. Según esto, la revolución religiosa fundamental de la modernidad no fue perder la fe en Dios, más bien fue adquirir fe en la humanidad. Hicieron falta siglos de duro trabajo, los pensadores escribieron panfletos, los artistas compusieron poemas y sinfonías, los políticos acordaron pactos y todos juntos convencieron a la humanidad de que el humanismo podía imbuir de sentido al omniverso. Para comprender la profundidad y las implicaciones de la revolución humanista, consideremos de qué manera la cultura europea moderna difiere de la cultura europea medieval. Las gentes, por ejemplo, en Londres, París o Toledo en 1300, no creían que los humanos pudieran determinar por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo, lo que está bien y lo que está mal, lo que es hermoso y lo que es feo. Solo Dios podía crear y definir la bondad, la virtud y la belleza. Aunque se consideraba que los humanos gozaban de capacidades y oportunidades únicas, también se veían como seres ignorantes y corruptibles. Sin supervisión y orientación externas, nunca podrían comprender la verdad eterna, y en cambio serían atraídos hacia placeres sensuales fugaces e ilusiones mundanas. Además, los pensadores medievales señalaban que los humanos son mortales y que sus opiniones y sentimientos son tan caprichosos como el viento. Hoy amo algo con todo mi corazón, mañana me siento asqueado por la misma cosa y la semana siguiente estoy muerto y enterrado. De ahí que cualquier sentido que dependa de la opinión humana sea esta frágil y efímera. Las verdades absolutas y el sentido de la vida y del universo deben basarse, por lo tanto, en alguna ley eterna que emane de un origen superhumano. Esta idea hizo de Dios el origen supremo no solo del sentido, sino también de la autoridad. Sentido y autoridad van siempre de la mano. Quien quiera que determine el sentido de nuestros actos, si son buenos o malos, correctos o incorrectos, bellos o feos, acertados o equivocados, obtiene asimismo la autoridad para decirnos qué pensar y cómo actuar. El papel de Dios como origen del sentido y la autoridad no era sólo una teoría filosófica, afectaba a todas las facetas de la vida cotidiana. Supongamos que en 1300, en algún pueblecito inglés, una mujer casada se encaprichara del vecino de al lado y tuviera una aventura con él. Mientras volviera a hurtadillas a su casa ocultando una sonrisa y alisándose el vestido, su mente empezaría a acelerarse. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué lo he hecho? ¿Ha estado bien o mal? ¿Qué supone para mí? ¿Volveré a hacerlo? ¿Quiero hacerlo? Para dar respuesta a tales preguntas, la mujer tendría que acudir al sacerdote local, confesar y pedir consejo a este santo padre. El sacerdote habría sido muy versado en escrituras y los textos sagrados le revelarían exactamente qué era lo que Dios pensaba acerca del adulterio. Basándose en la palabra eterna de Dios, el sacerdote podría determinar más allá de toda duda que la mujer había cometido un pecado mortal, que si no se enmendaba acabaría en el infierno y que tenía que arrepentirse de inmediato. Donar obviamente 10 monedas de oro a la cruzada que se preparaba, evitar comer carne durante los siguientes 6 meses y realizar un peregrinaje a la tumba de Santo Tomás de Canterbury. Y obsta decirlo, la mujer no tenía que repetir nunca su horrendo pecado. Hoy en día las cosas son muy distintas. Durante siglos, el humanismo nos ha estado convenciendo de que somos el origen último del sentido y que nuestro libre albedrío es, por consiguiente, la mayor autoridad de todas. En lugar de esperar que alguna entidad externa nos diga qué es qué, podemos fiarnos de nuestros propios sentimientos y deseos. Desde la infancia se nos bombardea con una descarga continua de consignas humanistas que nos aconsejan: escúchate, sigue los dictados de tu corazón, sé fiel a ti mismo, confía en ti, haz lo que te plazca, este es tu momento, lo puedes lograr todo. Mas un pensador lo resumió todo en una novela llamada Emilio, la Biblia de los sentimientos del siglo XVIII. Este pensador y escritor sostenía que cuando buscaba las normas de la conducta en la vida, las encontró en lo más recóndito de mi corazón, decía él, delineadas por la naturaleza en caracteres que nada puede borrar. Solo he de consultarme a mí mismo en relación con lo que quiero hacer. Lo que siento que es bueno, lo que siento que es malo. Así, cuando una mujer moderna quiere comprender el sentido de su aventura amorosa, está mucho menos dispuesta a aceptar el juicio de un sacerdote o de un libro antiguo. En lugar de eso, escudriñará sus sentimientos. Si estos no son muy claros, llamará a una buena amiga, irán a tomar un café y ella le abrirá su corazón. Si las cosas siguen confusas, irá al psicólogo y se lo contará todo. Teóricamente, el psicólogo moderno ocupa el mismo lugar que el sacerdote medieval. Ahora, los psicólogos han formado parte de esta necesidad de expresión y de exfoliación de los pensamientos humanos que ya prescindimos del sacerdote medieval para utilizar los servicios de este psicólogo moderno que, de común, muy manido es comparar las dos profesiones, pero en la práctica le separa un abismo. El psicólogo no posee un libro sagrado que defina el bien y el mal. Cuando la mujer acabe de contarle su relato, es muy improbable que el psicólogo le grite: tú, mujer malvada, has cometido un pecado terrible. Es igualmente improbable que le diga: maravilloso, bien por ti, lo has hecho bien. En cambio, al margen de lo que la mujer haya hecho y dicho, lo más probable es que el psicólogo le pregunte con una voz comprensiva: y bien, ¿cómo se siente usted en relación con lo que ha ocurrido? Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Es verdad que la estantería de este psicólogo estará llena de libros que hablen sobre los trastornos mentales y muchos escritos de insignes psicólogos. Pero la mayoría de los psicólogos creen que solo los sentimientos humanos están autorizados para determinar el verdadero sentido de nuestros actos. De modo que al margen de lo que el psicólogo opine acerca de la aventura de su paciente y de lo que los insignes predecesores suyos, colegas suyos opinen acerca de las aventuras amorosas en general, el psicólogo no impondrá sus opiniones a la paciente. Por el contrario, la ayudará a examinar las cámaras más recónditas de su corazón. Allí, y solo allí, encontrará ella las respuestas. Mientras que los sacerdotes medievales tenían una línea directa con Dios, entre comillas, y podían distinguir por nosotros entre el bien y el mal, los psicólogos modernos solo nos ayudan a ponernos en contacto con nuestros sentimientos más íntimos. Ello explica en parte la fortuna cambiante de la institución del matrimonio. En la Edad Media, el matrimonio se consideraba un sacramento ordenado por Dios, y Dios autorizaba también al padre a casar a sus hijos según los deseos e intereses del mismo. Por lo tanto, una aventura extramarital era una rebelión descarada tanto contra la autoridad divina como contra la paterna. Era un pecado mortal, sin importar lo que los amantes sintieran o pensaran al respecto. Hoy en día la gente se casa por amor y son sus sentimientos íntimos lo que confiere valor a ese lazo. De ahí que si los mismos sentimientos que una vez te empujaron a los brazos de un hombre, ahora te empujan a los brazos de otro. ¿Qué hay de malo en ello? Si una aventura extramarital proporciona una válvula de escape para deseos emocionales y sexuales que no satisface quien ha sido tu cónyuge por 20 años, y si tu amante es atento, apasionado y sensible ante tus necesidades, ¿por qué no disfrutar de ello? Pero un momento, nos diremos, no podemos ignorar los sentimientos de las otras partes concernidas. La mujer y su amante pueden sentirse maravillosamente bien en brazos del uno del otro, pero si sus cónyuges respectivos lo descubren, probablemente todos se sentirán fatal cierto tiempo. Y si ello provoca el divorcio, sus hijos podrán tener cicatrices emocionales durante décadas. Y aunque la aventura no se descubra nunca, esconderla implica mucha tensión y puede conducir a sentimientos crecientes de alienación y resentimiento. Los debates más interesantes de la ética humanista se refieren a situaciones como las aventuras extramaritales, cuando los sentimientos humanos entran en conflicto. ¿Qué ocurre cuando el mismo acto hace que una persona se sienta bien y otra mal? ¿Cómo ponemos en la balanza unos y otros sentimientos? ¿Acaso los buenos sentimientos de los dos amantes pesan más que los malos sentimientos de sus cónyuges e hijos? Quizás no importe lo que pensemos acerca de esta cuestión particular, es mucho más importante comprender el tipo de argumentos que ambas partes utilizan. Las personas modernas tienen ideas diversas sobre las aventuras extramaritales, pero al margen de su posición, tienden a justificarlas en el nombre de los sentimientos humanos más que en el de la Sagrada Escritura y de los mandamientos divinos. El humanismo nos ha enseñado que algo puede ser malo solo si hace que alguien se sienta mal. El asesinato está mal no porque algún dios dijera una vez no matarás. Lo que ocurre es que el asesinato está mal porque causa un sufrimiento terrible a la víctima, a los miembros de su familia y a sus amigos y conocidos. El robo está mal No porque algún texto antiguo diga no robarás. Lo que ocurre es que el robo está mal porque cuando pierdes tu propiedad, te sientes mal por ello. Y si un acto no hace que nadie se sienta mal, no puede haber nada malo en él. Si el mismo texto antiguo dice que Dios nos ordenó no producir imágenes ni de humanos ni de animales, pero disfruto esculpiendo dichas figuras y en el proceso no hago daño a nadie, ¿qué puede haber de malo en ello? La misma lógica domina los debates actuales sobre la homosexualidad, tan en boga en los últimos momentos y en los últimos ciclos, etapas que está viviendo las diferentes culturas humanas alrededor del globo. Si dos hombres adultos disfrutan teniendo sexo entre ellos y no dañan a nadie al hacerlo, ¿por qué tendría que estar mal? ¿Y por qué habría que ilegalizarlo? Es un asunto privado entre estos dos hombres que son libres de decidir sobre ellos según sus sentimientos, sean dos hombres o dos mujeres, ellos están libres de hacerlo porque lo están haciendo de una manera privada. En la Edad Media, si dos hombres confesaban a un sacerdote que se amaban y que nunca se habían sentido más felices, sus buenos sentimientos no habrían cambiado el juicio condenatorio del sacerdote. De hecho, su falta de culpa no habría hecho más que empeorar la situación. Hoy en día, en cambio, si dos hombres se aman, se les dice, si les gusta, háganlo. No dejen que ningún sacerdote se interfiera en su mente, solo sigan su corazón. Ustedes saben qué es lo que está bien y lo que está mal. Resulta interesante que en la actualidad incluso los fanáticos religiosos adopten este discurso humanista cuando quieren influir sobre la opinión pública. De hecho, toda esta situación de la comunidad LGBTI, que cada vez sigue uniendo más siglas porque van apareciendo más gustos o más derivaciones, está siendo manipulada cabalmente porque atrae y simboliza una nueva forma de pensar, un pensamiento élite de cambio, y que de alguna u otra manera sirve como catapulta al momento de utilizarlo con fin político. Dicho esto, resulta interesante que en la actualidad incluso los fanáticos religiosos adopten discursos. Por ejemplo, durante la última década, la comunidad LGBTI de Israel ha organizado todos los años un desfile gay en las calles de Jerusalén. Es un día único de armonía en esta ciudad asediada por los conflictos, porque es la única ocasión en que los judíos, los musulmanes y los cristianos religiosos encuentran de repente un enemigo en común, una causa común. Todos se enfurecen a la vez contra el desfile gay. Pero lo que es realmente interesante es el argumento que emplean. No dicen, no organicen un desfile gay porque Dios prohíbe la homosexualidad. Más bien explican ante cualquier micrófono o cámara de televisión disponibles que ver un desfile gay cruzando la ciudad santa de Jerusalén hiere nuestros sentimientos. De la misma manera que los gays quieren que respetemos sus sentimientos, ellos deberían respetar los nuestros, es lo que dicen. El 7 de enero del 2015, fanáticos musulmanes asesinaron a varios empleados de la revista francesa Charlie Hebdo, porque la revista había publicado caricaturas del profeta Mahoma. En los días subsiguientes, muchas organizaciones musulmanas condenaron el ataque, pero algunas no pudieron resistirse a añadir una cláusula de pero. Por ejemplo, el sindicato de periodistas egipcio denunció a los terroristas por el uso de la violencia, y en el mismo texto denunciaba a la revista por herir los sentimientos de millones de musulmanes de todo el mundo. Advirtamos entonces que el sindicato no culpaba a la revista por desobedecer la voluntad de Dios. Esto es lo que llamamos y destacamos y lo conocemos como progreso. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Los sentimientos aportan sentido no solo a nuestra vida privada, sino también a los procesos sociales y políticos. Cuando queremos saber quién debería dirigir el país, qué política exterior se debería adoptar y qué pasos económicos se deberían dar, no buscamos las respuestas en las escrituras, ni obedecemos las órdenes del Papa, ni del Consejo de los Premios Nobel. Por el contrario, en la mayoría de los casos y de los países celebramos elecciones democráticas y preguntamos a la gente qué opina. Creemos que los votantes son quienes mejor saben lo que les conviene y que la libre elección de los individuos es la autoridad política suprema. Pero, ¿cómo sabe el votante qué elegir? Teóricamente, al menos, se supone que el votante consulta sus sentimientos más íntimos y los sigue. Sin embargo, no siempre es fácil. Para entrar en contacto con mis sentimientos, necesito filtrarlos de los vacuos eslóganes de propaganda. La infinidad de mentiras de políticos despiadados, corruptos, que ven en la política simplemente un negocio donde invierto una cantidad determinada de dinero para recuperar 100 veces más. Así como el ruido generado por ingeniosos tergiversadores para distraer y las sabias opiniones de expertos pagados, de investigadores, de encuestadores, etc. Todos muy bien versados en el asunto de manipular a los votantes. Debo obviar todo este barullo en el caso de yo ser el votante y atender solo a mi auténtica voz interior. Y entonces mi auténtica voz interior me susurra al oído: vota por tal, vota por Pascual, vota por Mengano o quien sea. Y entonces pongo una cruz ante dicho nombre en la papeleta de votación. Y así es como sabemos quién deberá dirigir el país. En la Edad Media esto se habría considerado el colmo de la insensatez. Los fugaces sentimientos de los ignorantes plebeyos en absoluto eran una base sólida para las decisiones políticas importantes. Cuando Inglaterra, por ejemplo, se vio desgarrada por las guerras de las rosas, nadie pensó en acabar el conflicto celebrando un referéndum nacional en el que cada palurdo y cada golfa emitieran un voto a favor de tal o Pascual. De manera parecida, cuando el Papa Urbano II puso en marcha la primera cruzada en 1905, no dijo que fuera la voluntad del pueblo, era la voluntad de Dios. La autoridad política bajaba directamente del cielo, no surgía de los corazones y las mentes de los humanos mortales. Y recordemos también que siempre se instigaba al pueblo a creer que sus emperadores, sus reyes, eran divinos, eran entidades divinas, no simples mortales. Era la manera de que sus decretos, sus órdenes, no sean nunca refutadas, pues venían directamente del cielo. Cuanto pueda decirse de la ética y la política es también aplicable a la estética. En la Edad Media, el arte se regía por criterios objetivos. Los patrones de belleza no reflejaban modas humanas pasajeras. Más bien se suponía que los gustos humanos se adecuaban a los dictados superhumanos. Es decir, el arte buscaba la belleza suprema. Esto tenía perfecto sentido en un periodo en el que la gente creía que el arte estaba inspirado por cosas superhumanas y que los artistas de alguna u otra manera tenían dones divinos. Supuestamente las manos de pintores, poetas, compositores y arquitectos las movían musas, ángeles y el Espíritu Santo. Más de una vez cuando un compositor escribía un bello himno, no se le reconocía el mérito, por la misma razón que no se le reconocía a la pluma. La pluma era sostenida y dirigida por dedos humanos que a su vez eran sostenidos y dirigidos por la mano de Dios. Es decir, siempre se ha buscado a través del arte, la política, de alguna manera atribuir a fuerzas celestiales, supremas, divinas, todo aquello que de alguna manera engrandece la labor del común inmortal ser humano. Johnny Play. La música es amor buscando palabras, sonidos y vibraciones proyectadas en busca del correcto receptor. Sintonízate y vibra al ritmo de Johnny Play. Disfrutando del influjo de la egrégora, está en ti y tú eres parte de ella. Los estudiosos medievales se aferraban a una teoría griega clásica, según la cual los movimientos de las estrellas en el cielo crean música celestial que impregna todo el universo. Los humanos gozan de salud física y mental cuando los movimientos internos de su cuerpo y su alma están en armonía con la música celestial creada por las estrellas, lo que también conocemos como una vibración trascendental. Por lo tanto, la música humana debe ser un eco de la melodía divina del cosmos. Más que reflejar las ideas y los caprichos de los compositores de carne y hueso, los himnos, las canciones y las melodías más hermosas, por lo general, se atribuían no al genio de algún artista humano, sino a la inspiración divina. Tales ideas ya no están en boga. En la actualidad, los humanistas consideran y creen que la única fuente de creación, de la creación artística y del valor estético, son los sentimientos humanos. La música es creada y juzgada por nuestra voz interior, que no necesita seguir ni los ritmos de las estrellas, ni las órdenes de las musas o de los ángeles. Porque las estrellas son mudas, mientras que las musas y los ángeles existen únicamente en nuestra imaginación. Los artistas modernos buscan estar en contacto con ellos mismos y sus sentimientos más que con Dios. Así, no es extraño que cuando nos disponemos a evaluar el arte, ya no creamos en ningún criterio objetivo. En lugar de ello, y una vez más, nos fiamos de nuestros sentimientos subjetivos. En ética, el lema de los humanistas es: si hace que te sientas bien, hazlo. Let's do it. En política, el humanismo nos enseña que el lector es quien mejor sabe lo que le conviene. En estética, el humanismo dice que la belleza está en los ojos del espectador. En consecuencia, la definición misma de arte está abierta al debate. En 1917, Marcel Duchamp compró un urinario industrial corriente, declaró que era una obra de arte, lo llamó fuente, lo firmó y lo colocó en un museo de París. Las gentes del medioevo ni se habrían molestado en discutir sobre ello. ¿Por qué gastar oxígeno en semejante tontería? Y de hecho, otro artista mucho más avezado, se supone, nadie lo ha verificado, que colocó sus excrementos dentro de una cajita y a su obra la llamó excremento de artista. Nadie sabe, nadie ha comprobado si dentro de esa caja están sus excrementos, pero también lo consideró una obra de arte. Pero en el mundo humanista moderno, la obra de Duchamp y de este otro artista se considera un importante hito artístico. En innumerables aulas de todo el mundo, a los estudiantes de arte de primer curso se les enseña una imagen de la fuente de Duchamp, y a una indicación del profesor se desata la algarabía. ¿Es arte? No, no lo es. Si lo es, no lo es en absoluto, etc. Después de dejar que sus estudiantes se desahoguen un poco, el profesor centra la discusión al preguntar: ¿qué es exactamente el arte? ¿Y cómo determinamos si algo es una obra de arte o no? Pasados unos minutos más de tira y afloja, el profesor dirige la clase en la dirección adecuada. Arte es cualquier cosa que la gente crea que es arte, y la belleza está en los ojos del espectador. Si la gente cree que un urinario es una magnífica obra de arte, entonces lo es. ¿Qué autoridad superior existe que pueda decir que la gente está equivocada? Hoy en día hay copias de la obra de arte de Duchamp en algunos de los museos más importantes del mundo. Y lo consideran que estas copias que están situadas en las salas de exhibiciones, más no en los lavabos. Estos enfoques humanistas han tenido asimismo un profundo impacto en el ámbito económico. Hay que entender también que entonces nosotros ponemos el valor económico al arte. Recordemos las obras de muchos artistas que en su momento eran consideradas como cualquier cosa menos obras de arte, pero que una vez puesto un valor, adjudicado un valor económico, se siguió aumentando y al momento de traspasar de una mano a otra, siguió subiendo de precio hasta llegar a cifras exorbitantes. Estos enfoques son netamente humanistas. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. ¿Y por qué decimos que son enfoques humanistas? Por la misma razón de que han conseguido un profundo impacto en el ámbito económico. En la Edad Media, los gremios controlaban el proceso de producción y dejaban poco margen para la iniciativa o el gusto de los artesanos y clientes individuales. El gremio de los carpinteros determinaba qué era una buena silla. El gremio de los panaderos definía el buen pan. Y el gremio de los Meistersingers decidía qué canciones eran de primera clase y cuáles eran una basura. De hecho, sucede exactamente igual ahora. Pues sabemos que aquellos que financian estas obras musicales que escuchamos en la radio común, que nos parecen todo menos música de buen gusto, pero que están ahí porque satisfacen a un grupo determinado de radioescuchas. Mientras tanto, príncipes y consejos municipales en esos tiempos, estamos hablando del medioevo, regulaban salarios y precios y ocasionalmente obligaban a la gente a comprar cantidades fijas de bienes a un precio no negociable. En el mercado libre moderno, todos estos gremios, consejos y príncipes han sido superados por una nueva autoridad suprema, el libre albedrío del cliente o el libre gusto del cliente o el libre criterio del cliente. Supongamos que Toyota, la marca Toyota, decide producir el automóvil perfecto. Convoca un comité de expertos procedentes de varios ámbitos. Contrata a los mejores ingenieros y diseñadores. Reúne a físicos y a economistas excelentes e incluso consulta a varios sociólogos y psicólogos. Para ir sobre seguro, añade a uno o dos premios Nobel, a una actriz ganadora de un Oscar y a varios artistas de fama mundial. Después de 5 años de investigación y desarrollo, por fin dan a conocer el coche perfecto. Se fabrican millones de vehículos que se envían a concesionarios de automóviles de todo el mundo, pero nadie compra el coche. ¿Quiere ello decir que los clientes se equivocan y que no saben lo que es bueno para ellos? No. En un mercado libre, el cliente siempre tiene la razón, recordemos esa consigna. Si los clientes no lo quieren, ello significa que no es un buen coche. Tanto daría que todos los profesores de universidad y todos los sacerdotes y mulaes gritasen desde todos los púlpitos del mundo que es un coche maravilloso. Si los clientes lo rechazan, es un mal coche, punto y basta. Nadie tiene la autoridad de decirles que están equivocados. Y Dios nos libre de que un gobierno intente obligar a los ciudadanos a comprar un coche concreto contra su voluntad. Y lo dicho de los coches es asimismo aplicable a todos los demás productos. Escuchemos, por ejemplo, a un profesor de la Universidad de Uppsala. Se especializa en la mejora genética de animales de granja para dar lugar a cerdos que crezcan más deprisa, a vacas lecheras que produzcan más leche y a pollos con más carne, que tengan más carne sabrosa y sobre todo abundante en los huesos. En una entrevista a un periódico le plantearon a este profesor el hecho de que tales manipulaciones genéticas pudieran causar mucho sufrimiento a los animales. Ya actualmente las vacas lecheras mejoradas tienen unas ubres tan pesadas que apenas pueden andar, mientras que los pollos renovados ni siquiera son capaces de tenerse en pie. La respuesta del profesor fue contundente. Todo se reduce al cliente individual y a la cuestión de cuánto está dispuesto el cliente a pagar por dicha carne. Debemos recordar que sería del todo imposible mantener los niveles actuales de consumo de carne sin el pollo moderno mejorado. Si el cliente nos pide la carne más barata posible, eso es lo que tendrá y se hará lo que sea necesario para tener esa carne barata. El cliente debe decidir qué es más importante para él, si el precio o alguna otra cuestión. Y no solo en la situación del ejemplo que estamos dando, sino en muchísimas situaciones donde se ha tenido que elegir entre mantener a un río libre de contaminación que contamina a todo un pueblo, a toda una región, o el beneficio que el contaminar dicho río ofrece para la producción de algún determinado producto que los clientes necesitan y son ellos quienes determinan el destino de dicho río. El profesor al que estamos aludiendo puede irse a dormir por la noche con la conciencia tranquila. El hecho de que los clientes compren sus productos animales mejorados implica que está satisfaciendo sus necesidades y deseos, y que por lo tanto está actuando bien. Recordemos lo que hemos estado hablando a lo largo del programa. No importa bien o mal, lo importante es que no haga daño a nadie para que no sea una situación de conflicto. Por la misma lógica, si alguna empresa multinacional quiere saber si está a la altura de su lema "no seas malo", no tiene más que echar un vistazo a su cuenta de resultados. Si gana gran cantidad de dinero, eso significa que a millones de personas les gustan sus productos, lo que implica que es una fuerza para el bien. Si alguien objeta y dice que la gente podría haberse equivocado, rápidamente se le recordará que el cliente tiene siempre la razón y que los sentimientos humanos son el origen de todo sentido y toda autoridad. Si millones de personas eligen libremente comprar los productos de la compañía, ¿quién eres tú para decirles que están equivocados? Y sobre todo, se escudarán siempre en el hecho de decir que no están haciendo daño a nadie, al contrario, están contribuyendo al progreso del mundo. Hasta que el viento se lleve este momento, disfrutemos del instante eterno. La egrégora está fluyendo en ti. Por último, el auge de las ideas humanistas también han revolucionado el sistema educativo, y por lo tanto la educación se centraba en instalar en los discípulos obediencia, memorizar las escrituras y estudiar las tradiciones antiguas. Los profesores planteaban una pregunta a los discípulos, y los discípulos tenían que recordar de qué manera Aristóteles, el rey Salomón o santo Tomás de Aquino la había contestado. Es decir, se daba muchísima preponderancia a la memorización más que la reflexión. En cambio, la educación humanista moderna cree que en enseñar a los alumnos es mejor enseñarlos a pensar por sí mismos. Es bueno saber qué opinaban Aristóteles, Salomón o santo Tomás de Aquino en la política, en la arte, en la economía, pero puesto que el origen supremo del sentido y la autoridad reside en nosotros mismos, es mucho más importante saber qué es lo que uno opina acerca de estas cuestiones. Preguntémosle, por ejemplo, a una profesora, ya sea de parvulario, escuela o de un instituto, ¿qué es lo que intenta enseñar? Y bueno, contestará: a los chicos les enseño historia o física cuántica o arte, pero por encima de todo, intento enseñarles a pensar por sí mismos. Puede que no siempre lo consiga, pero eso es lo que la educación humanista trata de hacer. Cuando el origen del sentido y la autoridad se trasladaron del cielo a los sentimientos humanos, la naturaleza de todo el cosmos cambió. El universo exterior, que hasta entonces había estado lleno de dioses, musas, hadas y espíritus malignos, se convirtió en un espacio vacío. El mundo interior, que hasta entonces había sido un enclave insignificante de pasiones vulgares, se hizo desmesuradamente profundo y rico. Ángeles y demonios dejaron de ser entidades reales que deambulaban por los bosques y desiertos del mundo para transformarse en fuerzas interiores de nuestra propia psique. El cielo y el infierno dejaron también de ser lugares reales situados en algún lugar por encima de las nubes o por debajo de los volcanes, y pasaron a interpretarse como estados mentales internos. Experimentamos el infierno cada vez que encendemos los fuegos de la ira y el odio en nuestro corazón, y gozamos de la dicha celestial cada vez que perdonamos a nuestros enemigos, nos arrepentimos de nuestras fechorías y compartimos nuestra riqueza con los que más lo necesitan. Los ojos cerrados dificultan el despertar, y los labios amordazados no pueden cantar su verdad. Eres el camino, caminante, y la egrégora te acompaña en tu andar. Queremos agradecer infinitamente a nuestro gentil auspiciante, el Hotel Canino La Tía Cami Doghouse, que cuenta con un cuidado especializado de perritos mimados dentro de casa. La tía Camila cuida dentro de su hogar de peluditos mimados, sin jaulas ni cadenas, libres y felices, en un ambiente familiar y seguro. La tía Cami Doghouse cuenta con una amplia zona verde de 200 metros y un amplio patio donde los peluditos pueden jugar a sus anchas. De preferencia, el Hotel Canino La Tía Cami recibe perritos de razas medianas y pequeñas. Si desean ustedes comunicarse y saber más acerca de las promociones y de los descuentos por temporadas que cuenta el Hotel Canino La Tía Cami, comuníquense por favor al WhatsApp 099-800-9015. El Hotel Canino La Tía Cami Doghouse está ubicado en el sector norte, Ponciano Bajo, diagonal al Estadio de la Liga. Cuenta con el servicio de hospedaje durante todo el día y la noche, así como el servicio de guardería durante la jornada laboral de los perritos. Todos los precios por día del Hotel Canino La Tía Cami Doghouse incluye alimentación. Repetimos, si desean comunicarse con ellos, al 099-800-9015. Para el Hotel Canino La Tía Cami Doghouse será un placer atenderlos. De igual manera, agradecemos el gentil auspicio de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que gentilmente nos brinda este espacio para poder estar martes a martes junto a ustedes, compartiendo estos temas enriquecedores que nos permiten cada vez más profundizar en nuestro interior y lo que estamos tratando en el tema de hoy, conocernos un poco más a nosotros mismos. Cuando Nietzsche, el filósofo Nietzsche, declaró que Dios había muerto, se refería a esto. Al menos en Occidente, Dios se ha convertido en una idea abstracta que algunos aceptan y otros rechazan, pero ya sea lo uno o lo otro, la diferencia es poca. En la Edad Media, sin un Dios, yo no tenía ninguna fuente de autoridad política, moral o estética. No podía decir qué era justo, bueno o bello. ¿Quién podía vivir así? Hoy en día, en cambio, es muy fácil no creer en Dios, porque no pago ningún precio por mi descreimiento, por mi ateísmo. Puedo ser un completo ateo y aún así tener una mezcla muy rica de valores políticos, morales y estéticos procedente de mi experiencia interior. Y por ello cada vez más sigue proliferando la búsqueda y el encuentro con nuevas alternativas que van más allá de la religión, sino que van en un enfoque más directo de la espiritualidad de cada ser junto con su psique, su cuerpo, y entender mejor quién es en su real contexto. Es tiempo para un abrazo fraternal con quienes hacen de este espacio una realidad. Egrégora. Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, preservando y difundiendo el patrimonio bibliográfico de la nación. La biblioteca cuenta con un importante fondo de periódicos nacionales desde 1830 hasta la fecha, además de un relevante fondo de autores ecuatorianos. Brinda servicios de consulta en sala, fotocopiadora, visitas guiadas para instituciones, sala de internet y wifi, y usted puede solicitar el auditorio Jorge Carrera Andrade para su evento. Visite la Biblioteca Nacional del Ecuador en la Casa de la Cultura, abierta de lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Sabio es el ser que se abandona al suceder. Continuamos con Egrégora. Si acaso creo en Dios, creer es mi elección. Si mi yo interior me dice que crea en Dios, entonces creo. Creo porque siento la presencia de Dios y mi corazón me dice que Él está aquí. Y puedo creer también que Dios no es varón, que Dios no es una figura masculina. Puedo creer que es una figura femenina porque prepondera la parte femenina en el sentido de madre universal. Pero si ya no siento la presencia de Dios y si mi corazón me dice que de pronto que no hay Dios, o leo muchos libros y me doy cuenta a través del pensamiento de filósofos que me inducen a creer que no existe Dios, puedo también dejar de creer sin ningún problema. De una manera u otra, la verdadera fuente de la autoridad son mis propios sentimientos, de modo que aunque diga que creo en Dios, lo cierto es que tengo una fe mucho más fuerte en mi propia voz interior. Como cualquier otra fuente de autoridad, los sentimientos también tienen sus limitaciones. El humanismo asume que cada humano tiene un único yo interior auténtico, pero que cuando intenta escucharlo, a menudo con lo que se encuentra es o bien el silencio o bien una cacofonía de voces opuestas, o muchas veces lo que se decía, una piara, es decir, una cantidad de pensamientos que ya no son solo uno, sino son una legión. Para superar este problema, el humanismo ha defendido no solo una nueva fuente de autoridad, sino también un nuevo método para entrar en contacto con ella y obtener de este modo el verdadero conocimiento. En la Europa medieval, la principal fórmula para el saber era la siguiente: conocimiento igual a escrituras por lógica. Si queremos conocer la respuesta a alguna pregunta importante, debemos leer las escrituras y emplear nuestra lógica para comprender el sentido exacto del texto. Por ejemplo, los estudiosos que querían saber qué forma tenía la Tierra leían detenidamente la Biblia en busca de referencias relevantes. Y muchos de ellos decían que, por ejemplo, Dios dijo que ocupó los extremos de la Tierra y que echó fuera a los malhechores. Esto implica, razonaba el erudito, que puesto que la Tierra tiene extremos que se pueden ocupar, tiene que ser un cuadrado plano. Y hasta hace poco todavía existía muchos defensores de la teoría de la tierra plana, o terraplanistas como se denominaba. En cambio, otro sabio rechazaba esta interpretación y llamaba la atención sobre, por ejemplo, Isaías 40:22, donde se dice que está él sentado sobre el círculo de la tierra. ¿No es esto prueba de que la tierra es redonda? En la práctica esto significaba que los estudiosos buscaban el conocimiento mientras pasaban años en escuelas y bibliotecas, leyendo cada vez más textos y aguzando su lógica para poder entenderlos correctamente. Pero recordemos que era la interpretación basada también a lo estipulado, a lo regido y a lo comúnmente aceptado. La revolución científica propuso una fórmula muy diferente del conocimiento. La fórmula era y es conocimiento igual datos empíricos por matemáticas. Si queremos conocer la respuesta a alguna cuestión, en primer lugar necesitamos reunir datos empíricos relevantes y después emplear herramientas matemáticas para analizarlos. Por ejemplo, para estimar la forma real de la Tierra podemos observar el Sol, la Luna y los planetas desde varias localidades repartidas por todo el mundo. Una vez hayamos reunido suficientes observaciones, podremos recurrir a la trigonometría para deducir no solo la forma de la Tierra, sino también la estructura de todo el sistema solar. En la práctica, esto significa que los científicos buscan el conocimiento mientras pasan años en observatorios, laboratorios y expediciones científicas, acopiando cada vez más datos empíricos y aguzando sus herramientas matemáticas para poder interpretarlos correctamente. Y así pasa con la fórmula científica y pasa con una manera de superar dificultades para encontrar de alguna fórmula, la fórmula correcta para entender nuestro entorno y la razón que le damos a cada una de las experiencias. Experiencias de insensibilidad que se retroalimentan en un ciclo que nunca acaba. No puedo experimentar nada si no tengo sensibilidad, y no puedo desarrollar sensibilidad a menos que esté expuesto a una diversidad de experiencias. La sensibilidad no es una aptitud abstracta que pueda desarrollarse mediante la lectura de libros o asistiendo a conferencias. Es una habilidad práctica que puede madurar únicamente si se aplica a la práctica. Tomemos como ejemplo el té y les invitamos a desarrollar cotidianamente el hábito de tomar el té, como lo hacen en las culturas de Oriente. Según la filosofía china, el mundo se sostiene por la interacción de fuerzas opuestas, pero complementarias, llamada yin y yang. Puede que esto no pueda aplicarse al mundo físico, pero sí al mundo moderno que ha sido creado por el contrato entre la ciencia y el humanismo. Cada yang científico contiene en su interior un yin humanista y viceversa. El yang nos proporciona poder, mientras que el yin nos proporciona sentido y juicios éticos. Recordemos que el yang es la parte positiva y el yin la parte negativa. El yang la parte masculina o el polo positivo y el yin la parte femenina o la parte negativa. Tomémoslo en el lado de las polaridades nada más. El yang y el yin de la modernidad son la razón y la emoción, el laboratorio y el museo, la cadena de producción y el supermercado. La gente suele ver solo el yang e imagina que el mundo moderno es árido, científico, lógico y utilitario, igual que un laboratorio o una fábrica. Pero el mundo moderno también es un supermercado extravagante. En la historia, ninguna cultura ha concedido nunca tanta importancia a los sentimientos, los deseos y las experiencias humanos. La concepción humanista de la vida como una serie de experiencias se ha convertido en el mito fundacional de numerosas industrias modernas, desde el turismo al arte. Los agentes de viaje y los chefs de restaurantes no nos venden billetes de avión, hoteles y cenas sofisticadas, nos venden experiencias nuevas. De forma parecida, mientras que la mayoría de las narraciones premodernas se centraban en acontecimientos y actos externos, las novelas, las películas y los poemas modernos suelen girar alrededor de los sentimientos. Y por definición podemos llegar a la conclusión de que estamos viviendo una etapa vibrante, moderna, henchida de deseos nobles, y que no todo está perdido. Si bien es cierto, nos centramos como humanidad en el sentido negativo de las cosas, puesto que damos preponderancia a ellos, no nosotros como entes individuales, sino como sociedades colectivas donde se esparce esa idea de catástrofe, de situaciones como los de la pandemia, donde nos hablan de una pandemia altamente mortal, pero nos damos cuenta de que no es tal, porque no estamos viendo una catástrofe a flor de piel como sería una guerra, y una guerra sin precedente. Y aparte de todo esto, nos damos cuenta que aun cuando siga existiendo gente perversa, aun cuando siga existiendo gente mentirosa, corrupción en la política, etcétera, etcétera, etcétera, estamos en los albores de un nuevo comienzo. Estamos en la búsqueda de este Homo Deus, que algún momento, no sabemos cuándo, no sabemos en qué tiempo, pero que está en estos momentos cimentando su acción a futuro. Y en cada hecho, en cada acción, dar preponderancia a la sindéresis, es decir, a la correcta búsqueda de la mejor acción para determinada situación. Eso es lo que fomenta la egrégora. Y esa es la razón de ser del programa de la egrégora. Amigos, será hasta nuestro próximo encuentro. Egrégora.